Estos son los titulares del sábado 20 de enero. Sobrevivientes del terremoto de Noto, Japón, buscan apoyo para reconstruir sus vidas. La principal facción del Partido Liberal Demócrata de Japón se disolverá tras un escándalo de fondos políticos y Japón logra alunizar una sonda con éxito. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El terremoto y tsunami que azotó las costas del Mar del Japón en la región central del país el día de Año Nuevo dejó tras de sí una gran devastación. Residentes de las áreas afectadas de la prefectura de Ishikawa todavía necesitan apoyo en momentos en los que buscan recomponer sus vidas. El viernes, 11 personas de la ciudad de Wajima, algunos de ellos ancianos, esperaron en un aeropuerto cercano para refugiarse en otros lugares. Uno de ellos dijo: «Mi casa estuvo a punto de derrumbarse y cuando llovió el agua se filtró por el techo dañado». Una aeronave de transporte de las Fuerzas de Autodefensa de Japón los trasladó a otro aeropuerto en la prefectura. Los residentes permanecerán en posadas y hoteles en áreas que sufrieron menos daños. Para el jueves, en Wajima y la ciudad cercana de Suzu, 26 personas continuaban aisladas en por lo menos 5 áreas. Esta cifra se ha reducido a un ritmo constante. En la prefectura de Ishikawa, un desafío importante es ayudar a los ancianos que necesitan cuidados. Un hombre de 75 años recibía cuidados 2 veces al día en su casa. Quedó en cama tras un infarto cerebral y sufre dificultades para hablar. Desde el terremoto, solo recibe cuidados 1 vez al día. Su hija, que no vive con él, se queda en su casa para cuidarlo y declaró: «Creo que hasta que mejore la infraestructura en las zonas afectadas por el terremoto, tomaré una baja de mi trabajo para cuidar a mi padre y buscaré la cooperación de otros miembros de la familia». Muchos proveedores de cuidados a domicilio en Wajima y Suzu no han podido reanudar sus servicios a causa del alcance de los daños. Se cree que algunos usuarios, incluidos los ancianos y personas con discapacidades físicas, están padeciendo malnutrición. En la prefectura de Ishikawa, la cifra de muertos por el terremoto ascendía a 232 para la tarde del viernes. Algunos de ellos habrían perdido la vida a causa de factores relacionados con el desastre. Además, continúan las tareas de búsqueda de por lo menos 22 personas que siguen desaparecidas. Se llevará a cabo la segunda sesión de consultas multilingües para los residentes extranjeros afectados por el terremoto que azotó la costa del Mar del Japón, centro del país, el día de Año Nuevo. La Oficina Regional de Servicios de Inmigración de Nagoya anunció que las consultas en persona se ofrecerán el próximo viernes, 26 de enero, en el Centro de Intercambio Internacional de la Prefectura de Ishikawa, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las consultas estarán disponibles en varios idiomas, entre ellos inglés, vietnamita, chino y portugués. Los servicios de interpretación se proporcionarán en persona y por teléfono. Los servicios en línea también están disponibles. Si desea solicitar una consulta en línea, vaya al sitio web de la Oficina de Inmigración de Japón para obtener el identificador y la contraseña de la reunión para unirse a la sesión en línea. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La facción más grande del principal partido del gobierno de Japón, el Liberal Demócrata, PLD, ha decidido disolverse en respuesta a un escándalo de fondos políticos. La facción, otrora encabezada por el fallecido ex primer ministro Abe Shinzo, tomó la decisión en una reunión general el viernes. La fiscalía presentó cargos contra el tesorero principal de la facción y 2 legisladores que la abandonaron el viernes. El 7 de enero arrestaron a otro legislador de la facción. Se les acusa de no declarar unos 4 millones de dólares en ingresos procedentes de actos de recaudación de fondos. El exministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Shionoya Ryu, que se desempeña como líder interino de la facción, se disculpó por decepcionar al público, a los simpatizantes del PLD y a los funcionarios del partido. Dijo que lamenta profundamente no haber hecho mucho más como líder interino. Hizo estas declaraciones el viernes en la primera reunión general de la facción desde que los investigadores allanaron su oficina el mes pasado. Shionoya informó a los presentes sobre la evolución de la situación y un plan para corregir los informes de fondos políticos de las oficinas de los miembros involucrados en el escándalo. Los participantes en la reunión discutieron el futuro de la facción y decidieron disolverla. Funcionarios de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, alunizó con éxito una sonda espacial no tripulada. De esta manera, Japón se convierte en el quinto país en llegar a la Luna tras la extinta Unión Soviética, Estados Unidos, China e India. En septiembre, JAXA lanzó una sonda lunar desde el Centro Espacial de Tanegashima, prefectura de Kagoshima. Funcionarios señalaron que SLIM, siglas en inglés de Módulo de Aterrizaje Inteligente para Investigar la Luna, alunizó con éxito en las primeras horas del sábado. Sin embargo, señalaron que la batería solar en su interior no está generando electricidad, pero que el demás equipamiento funciona apropiadamente. El objetivo de alunizaje quedó a 100 metros, lo que representa una mayor precisión que otras misiones lunares. Se espera que la tecnología utilizada por JAXA facilite el camino para otros aterrizajes exactos. Un equipo de expertos designado por el Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón abrió un debate sobre la seguridad en pistas aeroportuarias luego de un choque que dejó muertos en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. El 2 de enero, un avión de pasajeros de Japan Airlines, JAL, chocó con una aeronave de la Guardia Costera de Japón en una pista del aeropuerto de Haneda, poco después de que el primero aterrizara. Ambos aviones se incendiaron. Las 379 personas a bordo del vuelo de JAL lograron salir del avión. Sin embargo, 5 tripulantes de la aeronave de la Guardia Costera murieron y uno más resultó gravemente herido. 9 miembros del equipo asistieron a la primera reunión el viernes. Esta se llevó a cabo a puertas cerradas y en ella participaron un piloto retirado y expertos en errores humanos. El ministerio dijo que hubo un desacuerdo sobre una propuesta para digitalizar el control del tráfico aéreo con el fin de reducir los errores humanos. El equipo también tiene previsto discutir cómo fortalecer los sistemas de alerta para pilotos y controladores de tráfico aéreo y si es necesario revisar cómo se comunican. Emitirá un informe provisional aproximadamente a mediados de año. Japón, que aspira a ganar la Copa Asiática de Fútbol por primera vez en 3 torneos, se enfrentó a Irak en el segundo partido de la primera ronda y perdió por 1-2. La racha de victorias en partidos internacionales de la máxima categoría, que se inició en junio del año pasado, terminó en 10. En el torneo de fútbol de la Copa Asiática que se lleva a cabo en Qatar, Oriente Próximo, participan 24 equipos. Japón, clasificado en el puesto 17 del mundo, derrotó a Vietnam en el primer partido de la primera ronda. Se enfrentó a Irak el viernes. Japón jugará contra Indonesia el 24 de enero en el tercer y último partido de la primera fase, con el objetivo de avanzar a la ronda eliminatoria final. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.